Los que pudieron participar fueron entonces el Banco de Occidente, el Banco de Vivienda, el Banco Popular y el BBVA. Hubo tres pujas, ¿cierto? Entonces pujó y tuvimos una tasa muy buena de un crédito ordinario por una tasa DTF más 1.4. Nunca antes había logrado tener un crédito común aquí durante la administración anterior, nunca tuvo eso. Aquí logramos tener una tasa de 1.4. Y algo mucho más importante, una tasa compensada, que quiere decir que va a ser a 10 años, y nos van a dar en el DTF menos 2. Entonces la tasa compensada la dejaron al 0.98. Quiere decir que vamos a tener un logro muy importante, porque la tasa compensada tiene 2 puntos menos. Entonces nosotros vamos a tener ese DTF menos 1.02, una cosa que nunca, por 10 años. Es una tasa que nunca el municipio ha obtenido. Vea usted que cuando se actúa con transparencia, en vez de estar pagando una cantidad de intereses, como sucedió la vez pasada, que no se utilizan los cupos más benéficos, como era el del Banco Agrario la vez pasada, que tenía cupo hasta por 50 mil millones de pesos, no se utilizó por darle a otros bancos que importen. Realmente vamos a informar, darle y pagarle un punto más, inclusive con intereses anticipados, ¿cierto? Aquí los intereses no son anticipados. Entonces, esa es una situación muy importante de elevar, porque nosotros trabajamos sobre tres principios: transparencia, eficiencia, inclusión y amigos del medio ambiente, amigables con el medio ambiente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y vean ustedes cómo entonces cuatro bancos, el Banco de Occidente, el Banco de Vivienda, el Banco Popular y en este caso el BBVA, hacen puja y logramos las mejores tasas, que en este momento sale electo el Banco BBVA con un crédito muy benéfico para el municipio. Nunca se han logrado esas tasas. El crédito común, que lo vamos a tener de puente por unos 6 meses o máximo un año, ese crédito puente, que entonces va al 1.4 de interés, y inmediatamente salga el crédito de tasa compensada de FINDETER, entonces lo trasladamos a 10 años con una tasa del DTF menos, vendría a ser DTF menos menos 1.2, que esa es una tasa inigualable. Alcalde, una pregunta: ¿cómo es el trabajo de FINDETER, del banco y de Ibalay con este préstamo? Lo que sucede es que FINDETER va a ser como nuestra hada madrina. Primero nos está el próximo 17 y 18 de febrero, vamos a estar en Santa Marta, y nos van ya definitivamente a bautizar como ciudad sostenible. Entonces va a comenzar toda una planificación, pero ya FINDETER viene apoyándonos. ¿Y cómo viene apoyándonos? Viene apoyándonos en todo este proceso del acueducto. Nosotros vamos a entregar la plata que le corresponda de los 15.500, unos 11.000 millones de pesos van a pasar, porque antes decían que para poder terminar el acueducto de los 4.7 kilómetros necesitaban 15.500. Ya se ha revisado por parte de esta administración y se está revisando por parte de FINDETER, y parece que es muy probable que esté entre 10.000 y 11.000 millones de pesos el costo de la terminación y la culminación del contrato. Nosotros le vamos a entregar esos dineros a FINDETER, para que sea FINDETER el que contrate. Y FINDETER va a ser, entonces, contratando, va a ser el que va a hacer el acuerdo. Nosotros en este momento aquí no tenemos capacidad para contratar y queremos que todo sea muy transparente ante el gobierno nacional. Por eso le vamos a entregar a la mejor entidad que tiene el gobierno nacional, que es FINDETER, para que entonces ellos, que tienen un equipo muy importante y han estado actuando en todos los diferentes sectores, actuaron en cuando el tema de que manejales se quedó sin agua, están haciendo el acueducto de Santa Marta. Ellos han estado en un proceso y tienen una gran capacidad profesional y al mismo tiempo una gran capacidad para contratar. Y aquí no es como sucedió aquí en Ibagué, que todo era único proponente, no, aquí cuando usted va y mira Findeter hay 30, 40, 50, 60 proponentes. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a entregar los recursos, un convenio con Findeter para que Findeter contrate y Findeter nos entregue el acueducto de Cocora al punto 4, 7 kilómetros totalmente construido. Entonces ahí y la plata que nos quede, el remanente que quede, va a ser para poder arreglar la bocatoma que tenemos en el Confeima, que está totalmente deteriorada y que si no la arreglamos rápidamente la podríamos perder y eso sería catastrófico para nosotros porque nos quedaríamos sin agua. Entonces ahí está el tema de lo importante de esta subasta. Vean ustedes cómo el año pasado aquí habían créditos de TF más dos números con intereses trimestre anticipado. Eso quiere decir que estaban a 3 puntos. Aquí estamos obteniendo DTF en un ordinario 1.4, una disminución de 1.6. ¿Cierto? Vea la gran diferencia que estamos. Señor alcalde, ¿este sistema de subasta continuará en su gobierno? Todos los créditos que vayamos a conseguir, próximo crédito que si está de acuerdo el Consejo, y espero que así sea, va a ser un crédito grande, con el interés de poder lograr construir, mejorar la infraestructura educativa, y en este momento tenemos 30 proyectos de colegios en Ibagué, y vamos a hacer un gran esfuerzo que puede estar cercano a los 210 mil millones de pesos, de los cuales nosotros pondríamos unos 60 mil millones de pesos y el resto lo pondrían, los 150 mil millones de pesos restantes los pondría el Ministerio de Educación. O sea que, y aquí haremos lo mismo, cuando si son 40 mil, 50 mil o 60 mil millones de pesos que nos da autorización el Consejo para poder hacer los colegios para la jornada única, pues indudablemente aquí haremos también, como lo pudieron ver ustedes, ante el público, ante todo el mundo, una puja para bregar a lograr las mejores tasas y los mejores plazos, para que entonces los ibaguereños sepan que están pagando, pero están pagando con los mejores créditos y a las mejores tasas. Alcalde, hay un pronunciamiento por parte de Coldeportes, que hay que decir por parte de la administración local en lo que se refiere a Juegos Nacionales. Bastante grave, porque pues ustedes saben que nosotros tuvimos, muchos de ustedes nos acompañaron en la solicitud que le hicimos a Coldeportes. Nosotros de hace 15 días tuvimos una reunión con Coldeportes en mi despacho. Le propusimos que, como se estaba terminando el convenio, especialmente para la pista, la pista de patinaje y para el softball, se termina ahora el 31, que por favor nos alargaran los plazos y ampliáramos el convenio. También entonces que el 28 de febrero se terminan los plazos para la culminación de la cancha atlética y de las canchas de tenis y de squash. Pero nos pusimos de acuerdo con el gobierno departamental para pedir una prórroga y que pudiéramos suspender momentáneamente este convenio, estudiar a fondo qué es lo que está pasando con todo nuestro equipo profesional y técnico organizado por parte de la gobernación, el municipio, y con ayuda de Findeter y con ayuda de Coldeportes. Pero desafortunadamente hoy acaba de llegarme un mensaje claro de parte de Coldeportes, dirigida a mí y al doctor Oscar Barreto y a la doctora Diana Simena Cepeda Rodríguez, que somos los firmantes del convenio con Coldeportes, en donde el doctor Botero considera que no se otorga prórroga para los citados convenios, que son los 4 convenios. O sea que esta situación pondría en una situación cada día más grave. Ya se nos acabó el convenio para la cancha de Tejo. Tejódromo ya no tiene convenio, entonces ahí queda paralizada la obra, se pierde la plata. Ahora entonces queda paralizada a partir del 31 de diciembre la obra del patinódromo y la obra también del softball. Y como también nos dijo, entonces en un mes estaríamos también teniendo suspendida la obra de las canchas de tenis y al mismo tiempo del atletismo, y se perderían los recursos de estas horas, y habría que entrar a liquidar estos contratos, y pues ya esto se convierte entonces en un problema eminentemente jurídico. Yo voy ahorita, viajo a Bogotá, voy a ver si puedo hablé con el segundo al mando de Coldeportes. Él quiere volverme a llamar, a comunicarse con el doctor Botero, a ver qué vamos a hacer ante esta situación. Y pues es una desafortunadamente, por un lado tenemos una noticia positiva, que es lograr la mejor tasa nunca antes conseguida por una administración reciente en materia de crédito, pero por el otro lado la mala noticia que si no, al no autorizar la prórroga del convenio, quiere decir que nos quedamos sin convenio, y entonces entraríamos en una situación supremamente crítica, porque entonces los recursos, tanto de, especialmente los de Coldeportes, porque con la gobernación se podría llegar a algún acuerdo posterior, pero Coldeportes, estas platas pasan a la Tesorería Nacional, y entonces pues se perdería la financiación que tenía, parcialmente tenían la financiación que tenían los juegos. Alcalde, entonces, Carolina, pero para aclarar el tema de la fecha, que usted dice el 31 de diciembre. El 31 de enero. Era el 31 de enero. El 31 de diciembre fue para lo del tejódromo, que ese no lo debía haberlo diligenciado, la anterior administración, no lo diligenció, ese convenio se perdió. Con nosotros estuvimos en varias reuniones y permanentemente atentos a la prórroga de este convenio, pero Coldeportes considera que a raíz de todos los inconvenientes y todas las cosas que hay, que por todas las prórrogas que dio con anticipación, no va a dar más prórrogas al convenio. Quiere decir que nos quedaríamos en el tema de lo que es el patinódromo, que está construido en un 75%, tal vez un poquito más porque se ha hecho algo ahora de pavimento, pues de pronto podemos llegar al 80%, se quedaría ahí, y el softball sí está muy atrasado, entonces quedaría ya a partir del 31 de enero. Ahora lo único que podemos decir es que la situación es bastante compleja, bastante difícil, porque sin el apoyo de Coldeportes en este caso, estas obras pues desafortunadamente quedan desfinanciadas. Pero yo, disputas y cosas, y que se dijo y no se dijo, no, yo vine aquí, fui a trabajar, no más, a trabajar, y en 4 años espero que la gente mire cuál es el resultado de nuestro trabajo. Eso.